sábado, después de una larga meditación, he decidido hacer un especial sobre mi estreno en la sala 101 en Indautxu. Esa sala que ha permitido explorar el lado del desenterrador más pop rockero, más filo británico. Y la verdad es que la sesión estuvo muy bien, faltó la presencia del personal porque la verdad es que me lo curré muchísimo, pero lo gocé igualmente gracias a la compañía en los platos de Mr. Chase, Guille, al que le dedico este programa junto a Pitu y a Unai. Y bueno, hemos empezado con el grupo de la semana, que teníamos una sección que teníamos un poco abandonada, con una banda recién estrenadita llamada Nothing, que es lo que habéis estado escuchando hasta ahora. Es una banda de shoegazer de toda la vida, pero hecha ahora, que aprovecha las estructuras de Dream Pop, de Slow Dive, la urgencia pop de Ride y la densidad de Yesu para practicar un shoegazer muy moderno, muy actual y con muchos toques originales. La verdad es que suena muy bien en estas dos canciones de su disco debut, Guilty of Everything, Dig y Him to the Pillory. Y ahora vamos con la sesión. Dos extractos vais a poder escuchar de la sesión que realicé este viernes pasado. Este viernes es 14 de marzo. Por un lado, un extracto claramente inclinado hacia el Britpop de mediados de los 90, con canciones de Gin y Ecobelly, dentro de los grupos menos conocidos y muy de los que el desenterrador es muy fan. Y ya tirando hacia lo más populú, pero dentro de un criterio, temas de Oasis, Manic Street Preachers, Pulp o Muse. Disfrutad pues de este primer pedazo de sesión dedicado al 101. of dignity. I never emotions. But get used to it. I don't need a ship to sail in stormy weather. Don't need you to pop all the feathers out my peacock suit. My peacock suit. All my sisters in a pardola. The shop windows out. We'll be right back.

suicide, syphilis and greed. Speak to me, the language of love, the language of violence, the language of the heart. This isn't the first time I've asked for money or love. Heaven and earth don't. I'll strip away your heart. souvenir and see what I can find. Da-da-da-da-da. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame. Espero que hayáis disfrutado de este extracto de la sesión puramente britpopero, recordando los grandes clásicos de la época como Oasis, Manic Street Preachers, Pulp o Muse, pero también introduciendo a bandas con menos pegada, pero que yo recuerdo como muy buenas, como Echo Belly o Gin. Y ahora pues vamos a pasar al otro grupo de la semana, porque es que he tenido que repartirme. He empezado con el grupo Nothing al empezar el programa para dedicárselo como grupo nuevo a gozar por los fans del Desenterrador. Y ahora voy a otra banda mucho más rockera, que nos recuerda más al ochenterismo de los Sisters of Mercy y al rock urgente pero oscuro heredero de Joy Division, con dos temitas llamados You Are Now Under Our Control y Nuclear Winter, Beast Milk, intermecho de la sesión programa del Desenterrador dedicado al 101. Y llegamos al final del programa, al segundo extracto de la sesión del 101, después de estos dos temitas de intermezzo que ha introducido la banda Beast Milk. Y vamos con la parte final de la sesión, el momento álgido, para mí una buena combinación de temas. Vais a escuchar un comienzo muy ibérico con Planetas y Lagartija Nick, muy granadino. Después Morrissey, Interpol, Sunshine Underground, Marionettes, Franz Ferdinand y The Faint. Y terminando con XX, con su temazo Crystallized. Yo creo que es una sesión que ha merecido la pena. Yo creo que son dos buenos extractos y espero que hayáis disfrutado de este homenaje al pop rock desde la perspectiva del desenterrador. Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Thank you.